la madrugada. Ellos siempre va conmigo, en las buenas y en las malas. Todos los que me han buscado, sé que buscan mi guarida. Y los que ya la encontraron, ahora buscan la salida. Y aquellos que me ofendieron, ya no están para contarlo, porque con la colramiada ya fueron silenciados. Tal vez es el coraje de una mente demencial, tal vez es que es un ángel, ángel del billar. En las calles fue mi guía, pues siempre me la rifaba. 17 años de vida, y crean lo que hasta mandaba. Sé que me daban un año para que a mí me mataran, pero en ese mismo año yo les controlé la plaza. Sé que no me tenían fe algunos de mis aliados, y ahora están aquí conmigo porque los tengo chambeando. Mira lo que son las cosas y qué vueltas da la vida. Este puesto a mí me toca, yo me quedo aquí en la silla. Sé que las generaciones nunca se van a acabar, porque la herencia es muy grande y los juniors seguirán. Esto no es cuento ni historia, es el reflejo de mi vida. Yo no sueño con la gloria, yo trabajo día a día. Así protejo mi vida y lo hago por mucho esmero, porque tengo una familia y la familia es lo primero. Si no les gusta mi estilo, lo siento, esa es mi razón. Por eso es que soy un ángel, un consentido de Dios. Sé que llaman billar, mas no jueguen con fuego, porque es el juicio final. Al joker de la baraja le apostaría sin fin. Tiene toda la confianza en su carnal el Luis. Cambia toda su apariencia dependiendo la ocasión. Se disfraza a su manera, lo hace como un camaleón. Tal vez en sus tatuajes se encuentra la verdad. Tal vez es que es un ángel, un ángel del billar. Mi cañón escupe balas y llevan un remitente. Un número es el que manda y el número es 27. Mi herencia no es divina y solo no doy un paso, porque una sombra me cuida y es la sombra de un charro. Mi ADN lleva su sangre, pues me recorre las venas. Señores, él es mi padre y es el señor de Caleda. Se los apunto en el mapa pa' que sepan lo que digo. Es un pueblo en las montañas donde corre un río muy frío. Mi cuerpo es testigo fiel de mis penas y alegrías. Cada tatuaje en mi piel son pasajes de mi vida. Llevo a todos mis hijos muy cerquita del alma. Dejé atrás todos los vicios, mis miedos y malos karmas. Miro las venas chapeadas, bañadas en oro blanco. Son las venas de mi alma, del coraje que me cargo. He visto ángeles caídos sobre la tierra caer. Por algo yo sigo vivo. No pregunten el porqué.